of law and order. Looting, murder, and arson have nothing to do with civil rights. They are criminal conduct. Escucha Cíclope Radio. And public disorder will just not be tolerated. Cíclope Radio. Un rayo de elegancia sonora. Hola amigos, ¿cómo andan? ¿Cómo están ustedes? 17.02, dos minutos pasaron de las 5 de la tarde. Nosotros estamos en vivo aquí en el aire de Cíclope Radio. ¿Cómo están ustedes? Una tarde nublada como pocas, con una humedad que ya molesta hasta el hartazgo, no Nela Escalante. Yo prometí en vano que no íbamos a hablar de la humedad. Pero es inevitable. No lo logramos. Es inevitable. Y sí, cualquiera que camina por estas calles no puede menos que hablar de la humedad, porque está en 91% y la temperatura en la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores es de 13 grados 5, algo que seguramente sabe la voz más sexy de la radio, la mujer de los mil vestidos. Estoy hablando de Marcha Caldarelli. ¡Sexy! Me cago de risa al aire. Gracias, Ale, me encantó lo que me dijiste. Pero primero te reí. Recuperé mi voz. Estoy sensible. Ya, sí. Recuperaste tu voz, sí. No tengo las amígdalas que habían copado mi garganta, volvieron a su tamaño habitual. ¿Hasta el próximo recital o no? Sí, hasta la próxima jornada nocturna al aire libre en invierno. O sea, puede suceder en cualquier momento. Como este fin de semana. Claramente. Sí, ¿y sí, el festejo de cumpleaños de Marcha, qué onda? Polémico, porque cada fin de semana las paso, benditas paso. Y tengo que averiguar si los si se puede hacer algo el sábado a la noche. No se puede hacer nada el sábado a la noche. ¿Estás diciendo en serio? Ah, y yo también iba a hacer ese. ¿Qué fin no de se semana puede, chicos. Las pasó? El del 10 de agosto. Ah, entonces no, yo no. No se puede hacer nada, no, claro. No, pero. Pero no se puede hacer nada, o sea, si vas a un local, o sea, si lo haces en tu es casa. Que no, en mi casa no lo íbamos a hacer. Pero claramente. Podemos hacer algo privado. Podemos hacer algo privado. En algún barsucho. Que nos cierren. No, el barsucho bar. No. En algún privado también puede ser. No. Hay bares que se copan y te cierran arriba, ponele, pero tenés que llevar mucha gente, si no, no. Bueno, igual este lugar es... Convoca Marcha, el año pasado Marcha estuvo... Convoca. Ese lugar es medio... Turbios, que manejas vos, obviamente hablan. Ante todo me presento, mi nombre es Heriberto Huerta. ¿Qué y tal, esto es Liberto? Primero... Hola, dijimos, ¿no? Esto es... Sí. Esto es... No sé cómo aquí se llama estamos. Este programa. Primero por escalera. Estamos en Cíclope Radio, los vamos a acompañar en vivo hasta las 19 y mi nombre es Alejandro Giuffrida. Yo también me presento. Un HTH. Para mí, un programa corto el de hoy porque me retiro a las 18. Ya lo adelanto, pido disculpas, me siento mal al respecto, pero no puedo menos que retirarme a las 18. Es una ocasión muy especial, ya que... Contale a la teleaudiencia. ¿Estás en entrevista ahora o vivo? Pregúntenme. ¿Por qué te vas más temprano? No sabemos nosotros. Entren por un costado. No vayan tan directo al... Si querés agarro Rivadavia, no. Bueno, malísimo. Periodista era Rodolfo Walsh, chicos. No sé, la verdad. Contá por qué ella, Alejandro. Me voy temprano porque hoy a las 7 se presenta un libro en el que estuve participando. Así que tengo que estar ahí haciendo face. No se puede decir el nombre. Traje... Sí, 10 años se llama el libro. 10 años. ¿Y dónde lo presentan? ¿La década de ganar a quienes van? La década de ganar. No, pero no, no se no llama la década de ganar. Se llama 10 años y tiene un subtítulo atrás. Que no me lo acuerdo exactamente. Bien. Y se presenta en la Casa del Bicentenario a las 7, así que la invitación está abierta para todos, incluso para Juliana, a quien estoy viendo aquí enfrente mío, la pequeña que Julián, me mira a su padre. Está increíblemente grande, Nela, es impresionante, la vi está hace muy dos grande. Días. Y tiene mucha ropa también. ¿Qué come esa niña? Estaría un poquito abrigada la niña. Sí, sí, pobrecita, sí, sí, y acá sí. Estamos acalorados, a solo una cuadra del Congreso. Desde lejos nos mira Laura Badino allí, que vino a acompañarnos hoy, mirar también mitad del programa, porque a las 18 se retira conmigo, señorita. Señoras y señores, 6 minutos pasaron de las 17 y yo quiero una venta del programa. Me parece muy bien. Así que empieza Leo Ross. Pedila. Hoy tenemos un balcón a todo. ¿Cómo quiere entrar volumen la gente al balcón? Es muy cierto. Sí, sí, sí. La verdad que les agradecemos a todos. La verdad que nos estuvieron llegando solicitudes de salir al balcón. Van a salir, pero teníamos ya algunas cositas antes. Así que hoy vamos a sacar a François and the Atlas Mountains. Entonces, así. Es una banda francófona. Franco-británica, ¿no dijiste? Franco-británica, sí. Ah. Y qué bueno, ¿no? Que después de tantas guerras y además se lleven bien como para hacer sus propias banduchas. Sí, sí, sí. Qué lindo lo que decís, me gusta. Me gusta ese espíritu. Uh-huh. Y el segundo ya, CLDCP. Como un comentario de Pedro Brigger, tira. Hablemos de política internacional, chicos, hablemos. Sí, dentro de poco vamos a tener un columnista de política internacional. ¿Posta? ¿Viene Pedro? Viene Pedro Brigger himself. Why not? Todo se puede conseguir, chicos. Che, paréntesis, escribe Silva Capelo, le mandamos un beso, está siempre ahí conectada, la primera en escucharnos. Así que le mandamos un saludito. Continúe, Leo. No, eso básicamente. Bueno, hasta ahí teníamos. Y los banfileños calidoscopio que mutaron con el CLDCP que decíamos. Una propuesta más que interesante, la de hoy. Una banda bastante, quizás alguien la conozca, pero bueno. ¿Qué más tenemos, Mañanera? Bueno, y hoy tenemos un top 5. Está dedicado. Hoy viene mala. Mala así eres. Es como te queremos igual. Y claro que sí. No los puedo desacostumbrar. Vos no lográs salir de la polémica. No, polémica yo tengo que ser polémica. Es tu terreno. Sí. Yo siempre quise ser como Guillermo Nimo. Vas a terminar como Fantino. ¿Vos decís? Sí, yo te veo. ¿Vos decís que me ves? ¿Que voy a terminar como Fantino? Avanzando. Ya ahí, bien, ¿viste? Ahí voy. Muy bien. Para los que se creen felices de que tienen aguinaldo, que tienen plata en el bolsillo, no es mi caso, ahí soy monotributista toda la vida, ninguno. Jamás en la vida tuve un aguinaldo. Pero bueno, para aquellos que se creen muy dichosos por tener aguinaldo, que comen asado, ¿Qué hacen con esa plata? Nada, amárguense porque les traigo el top 5 de los 5 ricos más lindos del mundo y una mini bio para que sepan de dónde vienen, qué hacen, a qué se dedican. ¿Más lindos o más ricos? Más ricos. Ah, entendí más lindos. Para que cada uno pueda ver también dónde... más lindo, según como lo mires, ¿no? Billetera Matagalán. Obvio. Sí. Con el ranking vamos a poder ver dónde le pifiamos cada uno en la construcción de nuestra propia economía. Le pifiamos, pero de acá a la China, sí. Básicamente no tendríamos que estar acá en este momento si queremos ser como uno de ellos. No, tremendo. ¿Y qué más tenemos, Ale? Hoy el inspector retrospectiva se viene con el periodo incaico. Vamos a hablar un poco de unas momias incaicas de los niños de Yuyayacu. Quizás alguno que haya viajado por Salta y haya visitado el museo de allí se las vio, aunque sea una de esas momias. Nosotros no revisamos una de esas fotos acá un día en el estudio, no estoy flasheando cualquiera. Fue parte de una kitchenette. Ah, perfecto. Pero no particularmente de los niños de este lugar tan lindo que está diciendo Alejandro. No, era un top 5 de historia, creo que tenía que ver con 1810. Me parece que sí, ¿no? El colonial, me parece. El colonial. Pues quizás algún oyente se acuerde. ¿Y Caldarelli qué opina de todo esto? Caldarelli tiene una agendita entretenida que va desde Van Gogh hasta percusión a la Bjork, si se puede decir. Canchera, raro, Caldarelli. Sí, obvio. Siempre canchera. Pero con garganta plena sale el fin de semana. Obvio, ya estoy planificando. Igual salí el fin de semana, creo que por eso me mejoré. ¿Saliste igual? Sí, obvio. Está muy bien, está muy bien. Y después tenemos una bonita nubecita musical que elegimos con el señor Leo Ross. ¿En qué consta? Para demostrar que el invierno, las pocas horas de sol, el frío fuerte, no hacen mal. Solo te ayudan a producir buena música si tenés un buen sótano. Buenos amigos, inspiración. Es buena esa, es buena. Te pusiste nervioso. Es buena. Ah, la verdad, la música de hoy es espectacular. Está buenísima. Y no se crean que por ser tal cual lo que está diciendo Marcha es cierto. Volvió sobre sus palabras. Música muy caliente, chicos. Mucha muy caliente que viene del combo nórdico que elegimos. Chamamé nórdico. Chamamé nórdico, me encanta. ¿Quieren que arranquemos con alguna de ellas? Quiero tirar polémica, ¿vos te pensás que acá estás pasando frío, que hay invierno? No, mamá. Escuchate la necesita, vas a sentir frío con solo escuchar. Habla con los Von Herzen Brothers a ver qué te. Sí, igual acá le tenía algo que decir antes. Sí, antes de arrancar, en Twitter estamos en @porescalera y en Facebook en @primeroporescalera. Ay, teníamos. Me parece un dato para nada menor. Teníamos un Tumblr. Exactamente. Tenemos un Trumble. primeroporescalera.tumblr.com. Dicho todo esto, vamos a pasar a la primera canción de nuestra nubecita que le va a presentar la señorita Marcha Caldarelli. Nos vamos con algo de rock progresivo finlandés, fresquito, de la mano de los Von Herzen Brothers haciendo Always Been Right. Battle. temps en temps, donc j'espère que t'es capable de faire des petites fofolités avec moi, s'il te plaît. A través de internet, online, las 24 horas. Desde Buenos Aires, Argentina, para todos los terrícolas, está sonando Siglo de Radio. Ah, j'adore. J'aime te faire, mon chéri. Ah, mais je serais ravie que tu m'emmènes et que... Enfin, si je te plais, évidemment. Sonaba entonces en el aire de Ciclope Radio con Herzen Brothers. Nosotros continuamos con Primero por Escalera. 15 minutos han pasado de las 17 horas. Recuerden que también estamos en TuneIn, algo que nos habíamos olvidado decir. Ahí con el smartphone nos buscan y aparecemos nosotros. Tiene que venir Leo Tecno para instruirnos. Sí. Porque hay que bajar pronto, la aplicación, ¿no?, de TuneIn. ¿La semana que viene? Quizás. Sí. ¿Lo comprometemos? Sí, sí, sí. Aparte, cuando él viene es como que te sentís como más sabio cuando se va. Es muy cierto, sí, eso. Es verdad. ¿No? Es como que estamos todos más... Te ordena, ¿viste? Dices, no, vos te bajás esto, te ordenás acá. Yo igual aplico varias cosas de la que nos está indicando. Sí, sí, yo intento aplicar también. No todas, porque es imposible. Yo no soy tan aplicada ni tan tecnológica. Yo creo no que exageremos. Leo Tecno va a ser rico. Ay, ojalá, porque además de todo es mi hermano, así que me puede financiar mientras yo viajo por el mundo. Te vendría muy bien. Trayéndole historias. Nelita, entramos a la quichinete. Dale, cómo no. Justamente tenemos un top 5 de los 5 hombres más ricos del mundo, según la revista Forbes. ¿Cómo se pronuncia? ¿Forbes? Forbes. Forbes. Forbes. Okay. ¿Está bien? It's está okay. Perfecto. Me hago como la extranjera. Soy una tarada. Bueno, pero la cuestión es que tenemos a los 5, pero ¿quiénes son estos hombres? No son solo nombres en la hoja. ¿Y estos quiénes son? Pregunta la gente. ¿Y estos quiénes son? En el puesto número 5 tenemos a Larry Ellison, que es el quinto más rico del mundo. Estamos hablando del 2013, o sea, es la última sí, lista. ¿Qué hizo este muchacho? Tiene 43 millones... 43 mil millones, tiene más de uno acá. Tiene... No puedo ubicar la cantidad. Farinha tiene más de 3 millones, muchachos, no jodamos. No puedo ubicar los ceros. Farinha, me muero. Es yankee, es de Estados Unidos, sí, y obviamente su fortuna la hizo con la informática. Es el dueño de Oracle. Oracle. Bueno, nació en el 44, o sea, es un tipo joven que tiene unos 60 y pico más largos, 70. Casi 70 años. Nació en Nueva York. Joven es Steve Jobs, dejémonos de joder. Claro. Bueno, pero para tener esa guita. Sí, en 70 años bueno, hizo toda esa plata. ¿Cuánto tiene? 43 mil millones. Sí. Pensá que la deuda argentina con el Club de París son 6 mil millones de dólares. O sea que, o sea, tiene, podría pagarla. Podría pagarla y le sobra para pagar 5 deudas más. Es lo que va a hacer Leo Tecno cuando tenga esa plata. Ay, ojalá, claro, que nos con pague su la Oracle, deuda todos. Con su Oracle. Claro. Yo sé, también, si yo siempre pienso como pobre, cuando alguien dice, cuando no, Real gana 100 mil pesos. Y yo digo, ay, yo con la mitad pago el crédito del soy PH, pipón, ¿me claro, entendés? Es como... pensamiento re de pobre, es como cuando Bart Simpson dice, el Skinner, viste, que gana, no sé, $1,000 por mes, entonces dice, si gana eso a los 18 años, ya tiene como no sé cuántos millones, y nada, pobre, tipo, es un maestro. Es un maestro, nada más, claro. Bueno, la cuestión es que Larry Ellison sí es millonario, súper, súper, súper millonario. Lo curioso es que Larry, más allá de que es un capo el chabón, no terminó sus estudios universitarios, es hijo de una madre soltera que lo tuvo con 19 años, le dio el hijo a su hermana, o sea que él lo crió la tía, y él se crió en Chicago con su tía Lillian y con Louis Ellison, de origen ruso, que es el digamos el tío político, que lo adoptaron. La tía parece que era buena onda, el tío era muy hostil, y él, a pesar de todo esto, hizo un carrerón. A la madre la conoció recién a los 48 años, pues la madre se la dejó a la hermana y se fue. Oh, tremendo. Igual la padre, señora se debe querer matar, ¿no? Se debe querer matar. Yo creo que una jubilación le tiró para que sí, no rompa las bolas. La mandó a vivir a Florida con todos los... Sí, con esa viejita. Ay, yo quiero vivir ahí, en esos geriátricos. Esos chavitos. Ay, sí. De colores. Sí. Que como... vengan los animadores. Y todo el día soleado. Y bueno, y la cuestión es que al padre sí, nunca lo conoció. La historia más o menos de su fortuna es que él trabajaba para una empresa, un contratista hizo un desarrollo, digamos, a la medida de esa empresa, o sea, siempre trabajó como en informática, y cuando la empresa se pudre, y él contrata a sus dos ex jefes y forma una compañía. Qué generoso, muy bien. Sí, yo supongo que sabría que le servían para algo. Obvio. Al finalizar exitosamente el proyecto, le dijo que no volverían a hacer desarrollo a la medida, sino algo que pudieran vender muchas veces. ¿Se explica? Sí. Lo que hace mucha gente, la gente de la informática, es hacer programas para empresas. Por ejemplo, hay una empresa y te dice, yo necesito tal. Y se dio cuenta que la papota el tongo, tal cual. ¿Qué es lo que pasó acá? De pronto, no sé, con sistemas como el Tango, ponele, o algo que sí, antes se usaba, tengo entendido, como un sistema de facturación especial para tu empresa. Y ahora, no sé, el Tango... Claro, es uno general que además te facilita mucho si tienes algún tipo de inconveniente. Tal cual. Más fácil actualizarlo. Y los profesionales se preparan para eso y van para adelante. Bueno, y así es como, después de laburar mucho, nació Oracle en 1977. Solamente puso $1,400 de su bolsillo y con eso arrancó. Bien, tranca. Eso confirma mi teoría de que los ricos se hacen ricos con platas ajenas. No, pero era suya la plata. No, quiero decir que... Ah, vos decís que todo lo demás el grueso de la plata no viene de ellos. Claro, sí, es como que la mueven de otro lado. Claro, que la traen, la mueven, la prestan, no sé qué de dónde, pero nunca es plata propia. Tal cual. Bueno, en el 77 nace Oracle, pero pasó a denominarse Relational Software Inc., posteriormente rebautizado como Oracle, después del éxito del producto insignia, que era de base de datos de Oracle. O sea, porque la empresa nació haciendo como varios productos, uh-huh, y se dieron cuenta que el Oracle era como el que garpaba, el que les daba de comer, y se dedicaron a eso. Larry Ellison se casó 4 veces, los 3 primeros matrimonios terminaron en el divorcio, y después se casó con, en el 2003, la curiosidad es que se casó con Melanie Kraft, escritora de novelas románticas. ¿Y quién fue el fotógrafo de la boda? Kodak. No, Steve Jobs. Epa, ah, no tenés, mirá, amigos, tranca. Exacto, ex CEO y fundador de Apple Computer. Steve Jobs, del que todos leyeron la biografía. Claro, básicamente. Increíble. Así todo, aunque te saques la foto de Steve Jobs, se separó a los 7 años. En 2010 se volvió a separar. Y aparte, lo que pasa es que es muy mujeriego el tipo. Cuentan que es muy extravagante, le gustan mucho los autos, los aviones. Dale, si tenés esa plata, es obvio que tenés, sí, que pero extravagante. Van a ver que no todos son así. Que en general, la mayoría tienen como un costado austero, por lo menos lo que muestran. Este le chupa todo una naranja. Y nada, tiene mujeres y autos y casas y compite con otros ricos por tener la casa más grande. Dicen que es como... Es otra vida. Es como un escándalo de las bienes raíces. De los bien raíces. En el puesto número 4 tenemos a Warren Buffett con 53.500 millones. Ahí está. Oh my God. También es yankee. Seguros e inversiones. Bien. El negocio, el miedo vende, es, chicos. Es hacer negocio con los otros ricos, básicamente. Exactamente. Su empresa es Berkshire Hathaway Inc. Nació en Nebraska en 1930, o sea, este es grandecito, es inversionista, empresario, y bueno, es considerado uno de los más grandes inversionistas en el mundo y el mayor accionista y CEO de Berkshire Hathaway, que es como lo que más guita le da. Buffett es conocido por su adhesión al valor de la inversión y por su filosofía de austeridad personal. El tipo genera plata, invierte, aunque es viejo, y es súper austero. Su sueldo anual... Oh, Juli. Mientras tanto, aprovechamos este momento para dar una buena noticia después de haber recibido una mala noticia en los últimos días. Quiero contarles que sepan, me miran todos como sin miedo, ¿qué va a pasar? Sí. Señores, Morrissey sigue en pie el show en Buenos Aires. Hoy a la mañana estaba cancelado. No está cancelado. Time for Fun, que es la productora que lo trae, asegura que tuvo una conversación, unas negociaciones con el representante, con el manager, que le dice que postergó Lima, pero no así Buenos Aires. Pero está viendo la panza entonces. Así que parece que su pancita dejó de hacer ruidito. Sí. Hoy había un chistito dando vueltas por Twitter que decía que se comió un peruano. Que Bowie y Morrissey fueron a la guerra, Bowie fue al frente y Morrissey se cagó. Muy bueno, tan. Bueno, nada, era. Aprovechamos este momento para esta noticia. Creo que es muy buena, así que esténse ahí porque puede haber más novedades. ¿Cuándo viene Morrissey? 28 de julio en Tecnópolis. Ahora, la semana que viene, no, la otra. Claro. Ah, ¿y se iba a cancelar? Se iba a cancelar porque sus está intoxicado. Sí. Qué gran noticia para Leo García, ¿no? Sí, está medio. Ay, aparte pachucho, es re vegetariano. ¿Qué comió? ¿Una zanahoria en mal estado? Una lechuga mal. Una lechuga mal. Comió, lo que no comió es algo avícola. Chicos, porque saben que es vegetariano. Sí, es muy vegetariano. Vegano, vegano. En sus shows te pasa esos videos siniestros de matando animales y me hace muy mal y no voy más a ver a Morrison. Así que no es, no es por ceviche. ¿Cómo seguimos? Seguimos con el puesto número 4, con este Buffett. Que decíamos, tiene 53.500 millones de dólares, se dedica a los seguros y a las inversiones, es súper austero y lo que les iba a decir es que en el 2006, por ejemplo, su sueldo anual fue de aproximadamente 100 mil dólares. O sea, él se puso como que gana eso, ¿entendés? Por año, su sueldo, el que le paga su empresa a él. A mí mismo me voy a pagar 100 mil dólares. 100 mil dólares en un año, lo cual es muy poco para un tipo que es súper ultra, ultra millonario. Y es bastante poco, sí. Vive en la misma casa en el centro de Omaha que compró en 1958 por 31 mil 500 dólares. O sea, es como que vale menos que mudate mi pH. Mudate Omaha, ¿qué haces ahí? En la actualidad tiene un valor alrededor de 700 mil, que ponete a pensar que no es tanto tampoco. Así que el tipo es realmente... austero. Muy austero y dona mucho y hace mucha, mucha, mucha beneficencia. Sí, lo puse en Google para ir siguiéndolo, lo que contabas, y la primera noticia que salió es que dona... 2000 no sé cuánto en acciones a no sé dónde. Sí, y aparte como que más viejo se ha puesto más bueno. Ah, y lo queremos entonces. Sí, lo queremos, debe ser bueno. Y aparte dice que incluso cuando él muera, el 99% de su fortuna va a ir a parar a la fundación de otro mega millonario del que vamos a hablar después, de Bill Gates, la fundación Bill y Melinda Gates. Él dona el 99% de su fortuna. Nombre Melinda, che. Perdón, okay. No tiene nada que ver, pero... Digo, el tipo... Es feo nombre, Melinda. Melinda. Andá a ponerle Melinda a tu hija, ¿viste? Melinda. No es tan grave. Melinda. Había una novela, ¿no? Melinda. Debe de haber. Ah, Belinda. Quizás. Belinda, no, Belinda es una cantante mexicana. Ah, bueno, de algo... Que era actriz, pero protagonizó varias ¿viste? Novelas. Bueno, perdóname. Perdón. Leo no puede parar de mirar novelas. De Melinda no. Vamos con el puesto número 3 y por vamos favor. A un tema, ¿les Dale. Parece? Dale. En el puesto número 3 tenemos a Amancio Ortega. Amo el nombre Amancio. Español, lindo, 57 nombre. Mil millones de dólares. Sí. Y yo a este le puse guita porque es el dueño de Zara. Papu, chicos, dale, obvio. Sí, me tiene un problemita con sus fábricas en Bangladesh, unas cosas así. Sí, hace trabajar a niños de 4 años y medio. Amancio Ortega es el dueño de Inditex. Que ese es el puesto número 3, me dijiste. Este es el número 3. Ah, mira, Amancio Ortega. Amancio Ortega Gaona. Nació en León en el año 36. Es un empresario español dedicado al sector textil. Fundó con su ex esposa Rosalía Mera el grupo Inditex, cuya principal marca es Zara. Todos hemos que Zara es la de la ropa, la de mujer. Y de hombre, y de hombre, niños, y de niño, casa, y de todo. Su carrera en el mundo textil comienza a los 14 años en La Coruña como empleado de dos conocidas tiendas de ropa. Empezó trabajando muy chico, no era de una familia adinerada. Tras trabajar un tiempo en Santiago en Compostela en 1963, crea Confecciones Goa, que son sus iniciales al revés, y empieza a fabricar batas. Empieza con la fabricación de batas. De ahí, bueno, es un paso hasta que arma Zara en la calle Torreiro, en La Coruña, en 1975, pone el primer local de Zara. Y de ahí... Al mundo, querido. Al mundo. En 1985 se crea el grupo Inditex, porque no solo Zara empieza a crear otras marcas, supongo que deben hacer tela también. Y bueno, y puso Zaras por todo el mundo y, como decíamos, hay incluso, se encontraron talleres clandestinos en la Argentina. En Argentina, supongo. Unos problemones. Hubo un taller que se cayó, creo que en Bangladesh, que había 300 trabajadores asesinados laburando y una de las empresas que tenía los talleres ahí era Inditex. Sí, sí, Zara en todos lados. Bueno, de hecho, te ves los tapados de Zara y son de Vietnam, claro, son de lugares... Tailandia. Lugares... Donde no se suele respetar mucho los derechos laborales y menos los infantiles. No. Totalmente. No. Pero bueno, aún así nos gusta mucho. Vamos al puesto número 2. Pero le debe rendir. Vamos a escuchar un temita. Dale, como quieran. Dale, vamos a escuchar a los amiguetes de Sigur Rós. Muy gente, muy amiga mía. Comparto su apellido, de hecho. El tema es Opípola. Para el que no conoce, post-rock islandés, minimalista y muy etéreo. Son de Reykjavik y acaban de editar un disco que tiene un nombre hermoso que es Veikur. Así que vamos a escuchar a Sigur Rós con Opípola. Estás en Cíclope Radio. Y volvemos al aire de Cíclope Radio intentando dominar a Juliana, que está hoy con sus humores. ¡Aire! Está con la humedad. La humedad la altera, la niña. La alteró. La Silvina alteró. No, la, ¿cómo era? No, Cristina alteró. La Cristina. Cristina, Cristina. Sí, sí, un saludo para Cristina. Si nos hubieran escuchado mientras estábamos escuchando un temita al aire, se hubieran entretenido un poco. Se hubieran entretenido bien, un poco incluyendo nuestros oyentes. Bueno, en el puesto número 2 tenemos a uno que sabemos todos, uno que conocemos todos. Bill Gates, claro, querido viejo amigo Bill. El señor Microsoft, con 67 mil millones de dólares. También es yankee. Aguante Linux. Aguante Linux. Linux, el del pingüinito. ¿Quién usa Linux? Yo uso mucho tiempo Linux. Fierita, como que usa Linux. Fierita también, ¿no? Madre. Como la gente así medio... Aguante el Mozilla, así, todo lo que sea código abierto. Aguante. No, que venga Leo Tecno y me desasne, porque estoy hablando de cosas que no sé. Leo Tecno no usa Linux. ¿Seguro que no? No. ¿No debe usar todo Mac? Y me imagino que sí. Sí, la una vez vino con un cuadrado plateado que tendrá 10 centímetros de alto. Le digo, qué bueno, ¿qué es? Porque yo lo pone ahí y me dice, mira qué lindo. Ah, le digo, qué bueno, ¿qué es? Es una computadora, me dice. ¿Qué hace esto? Y hace todo, supuestamente una computadora para diseñar, pero es un cuadrado que te entra en, qué sé yo, las dos manos así y entra ahí. ¿Cómo puede ser? No sé. Pero y era, ¿cómo? Creo que Mac. Necesitamos ya. Sí, lo necesitamos a Leo Tecno. Hermoso, sí, te digo. Muy decorativo, además lo puso ahí arriba de la mesa y quedaba hermoso. ¿Y de dónde lo sacó? Un florero divino. Andás a ver. Bueno, la cuestión es que lo tenemos a Bill Gates, que nada, ha hecho mucho también porque todos sepamos un poco de todo con respecto a lo que es la informática. Nació en el 55, es bastante joven por ser tan millonario, es un tipo que tiene 57 años, nació en Seattle, ciudad de rockeros famosos. Sí, los hay. Tírame uno. Para Sam, Nirvana. Por ejemplo. Claro. Solo por nombrar dos. Por nombrar algunos. Es empresario y también él se define como filántropo, porque es un tipo que hace... Con 57 claro. mil millones de dólares todos somos filántropos. Todos somos filántropos. Sí, ¿sabes la fundación que me pongo? Claro, bueno, pero dice... Te duele el pie, te hago una fundación para el pie. ¿Qué te dedito, Leo? Yo te hago una fundación. Bueno, me parece pero, muy bien. Dale. Por ejemplo, el puesto número uno, después les voy a decir, es muy criticado porque dicen que no es muy filántropo. Y es el número uno. Muy feo. Él es feo, cofundador de Microsoft. Es hijo de un abogado y una profesora de la universidad. Creó la empresa de software Microsoft el 4 de abril de 1975, cuando todavía era alumno de Harvard, o sea, realmente la hizo bien. En el 76 abandonó la universidad, se trasladó a Albuquerque y ahí pactó con la empresa MITS la cesión de un lenguaje para computadoras, el BASIC, al 50%. Al año siguiente se enteró del éxito de la empresa Apple y de que necesitaban un intérprete de esto. Entonces Bill Gates nada, tú, perdón, me perdí. Bill Gates, no pasó. Iba de intérprete. Iba de intérprete y él como que siempre medio le siguió los pasos a Apple. Muy cerquita. Sabemos, muy cerquita. Sí, muy eso cerquita, quería, no sabía sospechoso. Cómo decirlo. Pero nada, es como que lo bajó a la gran competencia. Sí, sí, y lo bajó también al pueblo, ¿no? Porque no por decir que tampoco que es un tipo que es la Mona Jiménez de popular. Claro. Pero es como que bajó todo un sistema morse complicado a un sistema más visual, tal que cual, tiene otra interfaz y más amable, y eso, sí. Tal cual. En el 80 se reunió con representantes de IBM en su ciudad, en Seattle. Consiguió venderles el sistema operativo, el DOS. Todos lo usamos todos alguna vez. Sí. Aunque él no lo tenía, o sea, lo terminó comprando a muy bajo precio a un joven programador. O sea, él vendió algo que no tenía, salió, lo compró, lo vendió. Bien, muy pillo. Muy pillo, bien. Muy pillo y muy comerciante. Que uno dice, con esa cara se la debe pasar todo el día en la computadora. No, también astuto. Hay que saber hacer negocios. Así que bueno, IBM necesitaba ese sistema operativo para competir con Apple, razón por la cual la negociación era flexible. O sea, lo querían o lo querían. Microsoft quiso los derechos de licencia, mantenimiento, incluso la facultad de vender el DOS a otras compañías, que eso también es como lo que lo salvó. El DOS fue para todos lados, no se quedó solo con Microsoft. Incluso acá, digo, cualquier clon tiene obvio tiene a Bill Gates en su corazón. Todos. En el puesto número uno tenemos a un multimillonario polémico, porque dicen que no hacen mucha beneficencia. Si vos te metés en los foros y que hablan de él, nadie habla bien de él. Pero la Fundación Aras es de él. Es de él, pero es polemiquísima también. Bueno. Pero saben que es latinoamericano, está en la lista. Vale. Sí, his name is? Y es el uno. Number one. Carlos Slim, con 73 mil millones de dólares, es mexicano y es el dueño de América Móvil, que entre otras cosas tiene Claro. Empresa Claro de telefonía. Yes. Carlos Slim, el U. Empezó con Telmex, ¿no? Claro, sí, y otras más que no conocemos. Se tituló como ingeniero civil en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde también después dio clases de álgebra y programación lineal. Desde joven comenzó a invertir en la compra de negocios, los cuales hacía prosperar, así como en la compraventa de bienes raíces en el centro de la Ciudad de México. O sea, el tipo sabía hacer guita. Sí. Como fuera. Y a principios de los años 80, en medio de una crisis que paralizó a México, un tequila de los 80, y con fugas de capitales históricas del IMIS y Grupo, realizaron inversiones fuertes en el país y adquirieron varias empresas. Como siempre, cuando el mundo se está cayendo. Claro, sí, hay dos o tres y cuando el mundo tira para abajo, es mejor no estar atado a nada. No, el IMIS dijo: yo me ato, me compro, me ato todo. Y al mejor estilo usura, fue y le compró a los que se están viendo abajo. E hizo negocio. Así que bueno, en el 97 adquirió acciones de Apple justo antes del lanzamiento de iMac, con lo que logró multiplicar su fortuna. Bien, increíble. O sea, lo que es buen timing y ser astuto. Muy buen timing. Bueno, y aparte, por ejemplo, lo último que hizo así loco, que la gente decía, ¿qué va a pasar con este tipo? En el 10 de septiembre de 2008 compró un 6,4% del periódico The New York Times. O sea, 9 millones de dólares en acciones. Y cuando estaba bastante caído, cuando estaba muy caído, entonces nada, como que se barajaba, sí, que el tipo por ahí quería meterse como en los medios. Y está el tema del petróleo también. Acá tuvo hace poco una reunión con Cristina en México por el tema del petróleo. Para mí, el tipo echa redes y es como un buscador de negocio, ¿no? Total, porque al final con el New York Times. Hay que expandirse, chicos. Exacto. Pero el dato, ¿no? La mayoría de ellos está o con la computadora o con las finanzas o con fábricas de sueldos baratos en en Asia. Exacto. O sea, por ahí es donde camina el capitalismo en estos días. Sí, no hay otra, chicos, así que... Bueno, ya saben, podemos poner una fábrica de computadoras que venda servicios financieros y que trabaje en Asia, y haciendo un combo nos llenaríamos de dinero. Tal cual, tal cual. Así que bueno, si quieren ir a deprimirse, los dejo, vayan. Gracias. Pongan la pava. Gracias, gracias. Me parece bárbaro. Bueno, y antes que llegue el inspector retrospectivo, que creo que está golpeando la puerta, vamos a escuchar a... Ahí se escucha la puerta. Vamos a escuchar a otro nórdico más. Vamos a ir con el amigo Sondre Lerche. Lerche. No sé cómo se dice, es noruego. Es como Nicolino Loche. ¿No? Sondre Lerche, creo que es. Exactamente. Es Lerche porque es de Noruega, es verdad, claro. Eso. Con un tema que está en la BCO, o en la OCT-ST, sí. Como le quieran decir, en el soundtrack de Danny Real Life, la peli esa que protagoniza Steve Carell. Que es muy buenísima. Bonita. Sí. Así que esto es To Be Surprised. Did you ever stop to think along the way? But baby, be prepared to be surprised. Better be prepared to be surprised. Baby, be prepared to be surprised. It's all I know. I'm not gonna state obvious observations everybody makes. But baby, be prepared to be surprised. Better be prepared to be surprised. Baby, be prepared to be surprised. It's all I know. The way around you, every mistake we make crumbles. When I wrap my arms around you, everything echoes a new song. I'm not gonna whine, you're screaming, I'm so tired through a mic. But baby, be prepared to be surprised. Better be prepared to be surprised. Baby, be prepared to be surprised. It's all I know. The weight of the world and the hurt and the dirt can make you disturbed. But I heard, but I heard. When I miles around you, every mistake we make crumbles. When I wrap my arms around you, everything echoes a new song. Everyone will be all right and fine until we die. What else can you do but hope and pray and say that we'll get by? But be prepared to be surprised. Better be prepared to be surprised, baby, be prepared to be surprised. better be prepared to be surprised. It's all I know. Cíclope Radio. Y cuando faltan apenas 15 minutos para las 18, nosotros retornamos al aire de Cíclope Radio con Primero por Escalera. Sonaba entonces To Be Surprised, que podría llamarse Prepare To Be Surprised, pero no. Tranquilamente. Tranquilamente, pero no. Esa música que suena allí de fondo es el anuncio del inspector Retrospectiva, que ya está aquí dialogando con ustedes. Es una conversión rápida. Hoy vamos a hablar de un temita que a mí me resultó muy interesante cuando lo leí, lo vi por primera vez. Es algo que sucedió, aconteció en Salta hace poquito. Se trata de los niños del Yuyayacu. Quizás en algún momento habrán escuchado hablar de ellos. Actualmente son tres niños que fueron momificados y que actualmente están en el Museo de Alta Montaña de Salta, así que quizás alguno incluso ha tenido la oportunidad de verlo o de recorrer aquella historia. Hoy vamos a meternos un poco en el interior de ella. Los niños del Yuyayacu son tres momias incaicas, tres momias incas, las tres momias incas más antiguas y mejor conservadas que se conocen de aquel periodo incaico, y de hecho también una de las tres de las momias mejor conservadas de todo de todas las momias que hay a registro a nivel internacional, en buena medida por el lugar justamente donde estuvieron conservándose, que es en el Yuyayacu, allí en Salta, al norte de Salta. Para quien está más o menos perdido o que no tiene idea de qué estoy hablando, es un volcán muy muy alto que está casi en el borde con Chile. En el Paso de Jama, el Paso de Jama es una ruta que une el norte argentino con el norte chileno, ahí a la altura de Antofagasta, el desierto chileno. Bueno, ahí hay un volcán, uno de los más altos de los picos de los Andes, un pico de 6.730 metros, así que ustedes imagínense, llamado Yuyayacu, donde se encontraron estas tres momias incaicas. Es una historia verdaderamente muy interesante. Por muchas razones, se lo puede enfocar desde el lado antropológico, se lo puede enfocar también desde el lado polémico que despertó, ¿no? Porque despertó una polémica muy grande en torno a si había o no que retirar esas momias de ahí. Pero vamos a ir metiéndonos de a poco en cada una de estas aristas. Las tumbas, como decíamos, son las más altas que el hombre jamás construyó en la historia de la humanidad. Imagínense, 6.700 metros, hacer un santuario ahí ha sido toda una odisea. Son tres chicos, tres chiquitos muy chiquitos, una chica que tendrá más o menos unos 15 años, naturalmente no se sabe la edad exacta, pero bueno, imaginamos unos 15 años, después en el medio un pibe que tiene entre 7 y 10 años, y después la más chiquita, que es una nena que tiene 4 o 5 años. Realmente muy chiquitos, imagínense lo que fue llegar, subir 6.700 metros. Estamos hablando del periodo incaico, ahí llega el fin del Camino del Inca, el Camino del Inca que arranca en Cusco, y que Argentina llega recién para la altura de 1490, 1480, o sea, cuando los españoles estaban llegando a América, los incas recién ahí estaban llegando a Argentina. Y es un periodo muy corto el que dura el periodo incaico en Argentina, o sea, en lo que es ahora actualmente el territorio argentino, porque para 1530 ya los españoles habían colonizado los últimos resabios incaicos en el territorio actual argentino, o sea que tuvieron apenas 50 años para hacer todo ese gran camino que se puede ver por el norte de Jujuy, se puede ver por Mendoza, por Catamarca, etc. En fin, entre tantos caminos, uno de ellos llega hasta el Yuyayacu. El Yuyayacu es este volcán tan grande donde se construyó el santuario, que fue descubierto de casualidad por unos sandinistas por primera vez allá por 1952, y que recién en 1985 empezaron a hacerse expediciones para conocer un poco más al respecto de estas tres momias incaicas. Fue para 1999 que desterraron a los tres niños del Yuyayacu. Primero se los llevaron a Francia, hubo un quilombo muy grande porque obviamente era patrimonio de la humanidad, pero patrimonio antes que de la humanidad, patrimonio local. Después los trajeron de vuelta a Salta. En el medio también hubo muchos problemas porque imagínense la temperatura que hay a 6.700 metros, es muy difícil de replicar después en cualquier otro lado. Entonces todas estas momias corrían el riesgo constante de, digámosle, venirse a menos, si es que no están bastante venidas a menos. Pero van a ver ahí las fotos que vamos subiendo que están muy bien, realmente muy bien conservadas, y es muy impresionante verlos en vivo y en directo, digamos, ahí en el Museo Nacional. Son como esculturas. Es impresionante porque se le ven los rasgos de la cara con una precisión. Sí, ahí subimos una de las fotos a Facebook y el pelo es lo más impresionante, que se ven, ¿viste?, como los hilos del cabello todavía marcados, y la ropa tiene como textura también. Incluso la ropa, claro, tal cual, porque la ropa es ropa obviamente como una tela muy precaria, ¿sí?, y se mantuvo ahí como firme. Bueno, obviamente las encontraron con todo. Los tres niños fueron una ofrenda, por eso es que se metieron adentro de un santuario, por eso es que llegaron ahí, una ofrenda que hicieron a Inti, al dios del sol. Entonces iban acompañados de elementos de oro, elementos de bronce, todos tipos de ajuares que estaban adentro del santuario y que se recuperaron, se tomaron a la hora de esta última expedición cuando lo sacaron allá por el 99. Pero bueno, esas cosas no se degradan, pero sí la ropa, sí el pelo, sí Leo. Sí, muy bien. Creo que está comiendo un caramelo. No. Sí, los gestos de la cara y todas esas cosas que por el frío justamente se conservan. El Yuyayacu es la sexta montaña más alta de América, y de hecho es el cuarto volcán más alto de todo el planeta. Y ahí hay toda una historia muy interesante, porque se llama Yuyayacu. Yuyay en quichua quiere decir mentira o engaño, y yacu quiere decir agua. ¿Por qué? Porque digamos, como tendría como aguada del engaño o algo por el estilo. Porque las montañas tan altas generalmente son reservorios de agua y tienen sus afluentes, digamos, sus ríos, que abastecen de agua a todos los alrededores. Eso es como, prácticamente no hay montaña que pase esto, salvo justamente el Yuyayacu, digamos. Es un reservorio muy fuerte de agua, pero que no tiene ese desembarque después a lo largo de todos los alrededores. Por eso es que se llama como aguada del engaño. Ahora, lo que pasó fue que cuando sacan a estas tres momias, entre el pueblo inca empezó a correrse, digamos, el rumor, la voz, lo que fuera, que los dioses se iban a enojar, que había como una especie de sacrilegio en robar a estas tres momias. Recuerdo que esto fue en el 99, y que se iba a romper el circuito de agua. Es muy interesante el estudio que hicieron ellos. Pese a no tener un estudio obviamente científico o taxativo, los incas creían que el agua tenía un ritmo circular, lo cual no está tan lejos de la realidad. Un ritmo que empezaba en Jujuy, en la actual Jujuy desde ya, que subía todo por Bolivia, por Perú, bajaba por la selva amazónica a la altura de Brasil, llegaba a la zona del estuario, al actual Buenos Aires, y volvía a subir todo de vuelta por Jujuy, un círculo. Y el Yuyayacu, que es uno de los picos más altos que hay en ese círculo, funcionaba como una especie de reservorio y de conserva de esas lluvias. Justamente se cree que los tres niños fueron sacrificados ahí para pedirle disculpas al dios del sol y que conserve el circuito del agua sin que se produzcan grandes inundaciones. El hecho es que, más allá de las creencias, si uno cree o no cree en si eso no es así, lo cierto es que a partir del 2000 en adelante comenzaron a darse, y ustedes se acordarán, chicos, una serie de inundaciones muy grandes en todo lo que es el camino del Inca. Sí. Que hubo quilombo. Aludes, sí, es un quilombo terrible. Lluvias muy fuertes, y el pueblo incaico denuncia actualmente que es justamente por haber profanado estas tres momias incaicas. Aparte, el tema de los sacrificios con los niños era algo común. Era algo común, sí. Además, los niños no eran niños que los agarraban en las calles, eran niños de los reyes, niños de los principales comerciantes, claro. Eran como los niños más importantes, entre comillas. Bueno, sin ir más lejos, en la Biblia. Claro, sí, tal cual. O sea, era como un acto de fe, a quién más creyente. Efectivamente. Acá funcionaba bastante parecido, y están en una posición fetal los chicos, y se creía, la teoría era que conforme iba a pasar los años y los siglos, los niños iban a ir abriendo los brazos y finalmente iban a terminar con los brazos abiertos enfocándose al sol. De hecho, uno de ellos, el niño del medio, que es el varón, ya está en una posición como abriendo el cuerpo, lo cual eso fue todavía más llamativo. Y eso puede ser también que tenga que ver con algo físico, químico. Sí, la teoría física es que hubo un periodo en que comenzó a descongelarse. Imagínate que en el medio hay 500 años. O sea que hay variaciones de temperatura muy, claro, grandes, y que eso pudo haber influido. La niña más chica, por ejemplo, tiene un rayo en la cabeza. Se le cayó un rayo en la cabeza. Ay, pobre, Dios, sí, mío. Igual es impresionante que aún así está conservada tan. Sí, es algo impresionante. Insisto con esto, se pueden visitar el Museo de Arqueología de Alta Montaña en Salta. No se exponen los tres al mismo tiempo, sino que van de a uno. ¿Vos los viste? Yo vi una sola, vi a la niña más grande, que se llama la doncella, que es la que tiene como unos 15 años, y es muy fuerte verlo. Están ahí, es como la piel, es impresionante, es palpable, muy loco. Bueno, esa es la historia de los niños del Yuyayaku. Hay un millón de puntas para analizarlo. Realmente es un tema muy amplio por el lado científico y también por el lado mitológico, digamos, incaico. Caica, está pero... con el inspector de esta novela. Ah. Estoy con. Sí, caca. Pero me pareció muy interesante esto del circuito del agua, ¿no? La teoría esta de que cuando se rompe, cuando sacan a las momias, se rompe el circuito y empiezan los quilombos de las inundaciones. Impresionante. Esa y ha bueno, sido es la que, columna. De... No, y que aparte el tema de los desastres naturales siempre están ligados, siempre hay quien le encuentra un costado místico. Sí, obviamente. No faltan nunca. No falta oportunidad. Señoras y señores, ¿les parece que vayamos a un temita musical, Leo Ross? Se va el inspector retrospectiva y se lo lleva Alejandro Giuffrida esta vez. Se van ahí los dos de la manito. Recordemos la data para dentro de un rato, Ale, del lugar donde vas a estar. A las 7, sí, a las 7 de la tarde en la Casa del Bicentenario, que es ahí en Riobamba al 900. A golparse para tirarte libros. Llegan escuchando por escalera a través de tuning. Entran y terminan. Terminan por escalera y ustedes programa. Entran. Claro. Perfecto. Me parece una gran noticia. No, muchachitos, me estoy yendo. Que tengan lindo fin de programa la próxima hora que les queda. Dale, nos vemos la semana que viene. Nosotros seguimos con más Primero por Escalera. Vamos a escuchar a. Mira, tienen poco que ver. Of Monsters and Men con Dirty Pose. ¿Cómo sería, Marcha? Post. No voy a decir más estos nombres. Dirty Pose. Ya dije que lo iba a traducir todo a castellano. Perfecto. Desde Islandia. Bueno, una banda que supo, me gusta mucho que supo estar. Supo cerrar varios festivales, estuvo a sí, full en. Y supo ser telonero de un grupo acá en Argentina, estuvo el año pasado. Muy bien, no los vi en esa ocasión. En Monster Free Music. Mira qué bien. Sí, con su pop. Con Major Lazer y Franz Ferdinand. Gran día. Gran día. Así que bueno, vamos a escuchar entonces a Of Monsters and Men. Yeah. estamos en el aire de Cíclope Radio. El escritor retrospectiva se fue, nos dejó su música de alguna forma como despedida, pero va a volver, creo. No sé, es como Alejandro Apo, de pronto quedaste como resonando en el éter. Tal cual, una cortina, ya, dale, vamos a hablar con un músico. No lo podemos recibir sin música. Ahí se escucha de fondo. A mí me gusta. Ese ambiente me gusta. ¿Te gusta? Bueno. Porque estamos en el living. Avancemos. Sí, vamos hacia el living, por favor. Claro, en el living nos sacamos los zapatos para recibir a un músico que toca mañana en una fecha muy importante, de la cual vamos a hablar también, porque no es una fecha cualquiera, es un ciclo muy interesante. Estamos con Lucio Mantel en el aire. ¿Le decimos Mantel? Le decimos Mantel, don Lucio. Mantel. Bien, muy bien. No, yo tenía un chico del colegio que cuando le decían Mantel se ofendía y había que decirle Mantel, aún sin acento, entonces me quedó el complejo, ¿viste? No. Yo soy Mantel. ¿Cómo estás? Bien. Todo bien. ¿Ustedes bien? Bien, todo bien. Bueno, estábamos hablando recién que mañana, jueves a las 21 horas, vas a estar en el ND Ateneo tocando en un ciclo que se llama Y Otra Canción, y que es muy interesante porque reúne músicos que por ahí solos o sueltos, no sé si se animan a un ND Ateneo. ¿Cómo es eso? ¿Está bueno juntarse para armar fechas? Bueno, yo sí me animaría a un Ateneo, sí. La verdad, estamos tocando, el año pasado llenamos un coliseo todos. Claro, juntos. Sí, estuvimos, fue impresionante. El coliseo son más o menos 3 Ateneos y pico. Así que sí, no es problema. Sí, el sentido de la del ciclo y del concierto que vimos el año pasado en el Ateneo, en el Coliseo, perdón, es como resaltar, juntarnos para marcar que para llamar la atención, con la idea de que está sonando otra música fuera de lo que se difunde en los medios masivos, ¿no? Claro. Y de eso un poco se trata. Bueno, pero yo lo que me refería es que se animen, no porque no llenen, porque de hecho vos y Pablo y otros músicos tocan muchísimo, y a diferencia por ahí de bandas que llevan mucha gente una o dos veces por año, ustedes tocan mucho y llevan gente todo el tiempo, pero a lo que me refería también por una cuestión de costos, a veces para los músicos es difícil contratar un lugar, digo, si no tenés una compañía detrás o un sponsor que te banque. Sí, es cierto. Sí, pasa. ¿O no? Pasa, en este caso igualmente, sí, hay, es un esfuerzo de producción de bastante gente. Estamos trabajando acá, los managers de todos nosotros, junto con el productor del ciclo, y lo que estamos logrando está buenísimo. Se ven en dentro de los recitales combinaciones sonoras muy interesantes, ¿no? Claro. Esto va a ser la tercera fecha del ciclo. Las dos primeras estuvieron buenísimas. Yo en realidad la segunda estaba de gira en Córdoba, no pude estar, pero las repercusiones que me han contado fueron increíbles. Así que es interesante eso, ¿no? La combinación, las combinaciones que se dan y las cosas que van pasando. Tal cual. Y aparte, para ir a escuchar canciones, el ND Ateneo es un teatro hermoso, porque es precioso, muy monono, sí. y a su vez no es gigante, no te asusta. No, claro. Está buenísimo. Sí, está buenísimo. La verdad es que yo soy de ir bastante también al teatro como oyente, así que va a estar bueno mañana estar tocando ahí. Y vos tenés 3 discos y en tu último disco haces 3 covers, 3 versiones. Sí. ¿Por qué elegiste a esos 3 músicos? Si no me equivoco, es Spinetta, Mateo, el uruguayo, que es muy particular también, y tenés uno de Björk, hoy que estamos con los nórdicos, hoy estamos usando toda música nórdica. ¿Por qué ellos 3? En realidad fue una decisión bastante natural. Yo nunca había hecho un cover en ningún disco anterior. Claro, por eso es raro también. Es un disco que no tiene temas nuevos. En realidad este disco que estamos presentando es un disco que es como el retrato en estudio de lo que estaba pasando en vivo. En un momento dijimos, esto hay que registrarlo, y tuvimos la suerte de poder hacerlo en guión con el Portugués da Silva, que es un estudio y un ingeniero, ambos legendarios, Y bueno, básicamente el disco es un registro de eso, y en vivo estábamos versionando otros autores, entonces también surgió la idea de meterlo también en el disco. Es un disco que está como en un catálogo paralelo, ¿no? Claro, bueno, de hecho, hasta el nombre, Unas Horas, es como, sí, ¿no? Es como un lapso de tiempo en el que pasó algo. Y eso porque el disco se grabó justamente en una claro, hora. Claro, claro, claro. Es un disco medio, es un disco semi en vivo. Estamos todos tocando a la vez, en el mismo lugar, en la misma sala. Que es algo que, para decirle a la gente que por ahí no lo sabe, no es algo común. La gente, los músicos graban un día el guitarrista, otro día el batero, otro día la voz, sí, claro, otro día el coro. Es un disco de cámara. Claro. Entonces, al ser un disco de cámara, lo grabamos todos en el mismo lugar, ¿no? Claro. Como se debe, un disco de cámara. Es raro porque estamos cruzando dos mundos, como el mundo de la música académica con la música popular. Entonces son arreglos escritos especialmente para las cuerdas, y bueno, de eso se trata un poco el chiste del disco, ¿no? Esa combinación, ese cruce. Y para los que no te conocen, sí, ¿cómo es tu formación musical, Lucio? Porque hablamos de esto también, y sos un cantautor y haces sus cosas complejas también. ¿Cómo te formaste? Sí, yo tengo una formación bastante ecléctica. Yo fui autodidacta hasta los 20 años, ahora tengo 36, y desde entonces era un autodidacta que tocaba todo el tiempo, ¿no? Igualmente, claro. Siempre tuve muy claro que iba a ser músico. Y después estudié en la escuela de música, también hice cursos con diferentes maestros, y bastante ecléctico en el sentido también de que pasé por un montón de géneros, ¿no? Toqué música clásica en un momento, tuve mi banda de rock con la que tocamos y grabamos nuestros discos, y también pasé por todos los lugares imaginables, la verdad, que tocan en el sentido musical, ¿no? Probé de todo. Está en un momento, buenísimo. También porque soy de escuchar música con esa idea, soy bastante desprejuiciado, y también un poco después la música que hago tiene condimentos así de esas cosas que fui tocando y escuchando. Claro. ¿Y cuál fue el lugar más raro en el que hayas tocado? Porque aparte, como cantautor, lo bueno es que la banda sos vos y tu guitarra, digo, si querés. No, en realidad no. Yo voy tocando en todos lados. Claro, pero podés tener una orquesta, como podés ser lo que se te cante. Sí, sí. O sea, vos sos tu propia compañía. Claro. ¿Dónde estuve tocando, me preguntás? Sí, ¿en cuál fue el lugar más extraño de pronto en el que te encontraste tocando? A ver, tendría que pensarlo. Quizás por casualidad, viste, qué sé yo, te fuiste de viaje, alguien supo que eras músico, no te conocían y te dijeron, ¿te animás? Dale. Y no sé, sí, en general soy bastante... A ver, déjame pensar, es una pregunta que nunca me puse a pensar. Estuve tocando... No, la verdad que, bueno, estuve de viaje por la India este verano y... Qué bueno. Ahí estuve tocando. ¿En qué circunstancia tocaste? No, en circunstancias bastante informales. Igual la verdad es que no, más allá de digamos, yo trato de separar un poco la instancia de tocar y la personal. Entonces también soy muy me gusta tocar en situaciones que sean apropiadas para tocar, ¿viste? Claro. No en cualquier contexto. He tocado, yo sé, lo más informal que hice fue tocar en lecturas de poesía hace algunos años. Eso está bueno, que se está haciendo mucho ahora también, ¿viste? Sí, se está haciendo bastante. Está bueno. ¿Y de la India te trajiste alguna...? Porque nada, desde los Beatles, que músico que se va a la India se trae alguna influencia, se trae alguna cítara. Claro, sí. No, sí. La verdad es que no, fue un viaje más personal, no fue tan de buscar... como se dice en la cuestión mística y todo eso. Y tampoco de música. Estuve viendo un montón de música, pero también, no sé, me parece como un lugar común, ¿no? Irse a la India y volver transformado y cambiar todo lo que haces. Vas a hacer la con el tercer ojo pintado. La edadísima y Queen de la música india, claro, argentina. Daisy Mayquin vive en la India, ¿no? Se fue a vivir, claro, creo. Claro. Pobre. pobre. La mejor manera de definirla. No va a comer que, más asado, pero es vegetariana ella, igual, así que no le importa. ¿Y qué podés adelantar de mañana, Lucio? Que, contanos, ¿qué, sí, con qué podés? Bueno, mañana vamos a estar tocando con cada uno con su banda, en realidad. Yo tengo con el cuarteto de cuerdas, uh-huh, porque estamos presentando este disco. Y Greenhot va a tocar con su banda, que es bastante más grande, es una banda así más clásicamente de pop, con guitarras acústicas, batería, teclados. Bueno, también está la idea de cruzar las bandas de uno con la del otro. Yo ya estuve ensayando con su baterista y su contrabajista, que en realidad es mi contrabajista, el contrabajista que grabó mi último disco que tuvo bandas, ¿no? Que tuvo contrabajo. Así que gente que conozco hace mucho, y entonces vamos a tocar algunos temas con ellos, con la banda ampliada, digamos. Y nada, y vamos a volver. Yo hace mucho tiempo que todos mis conciertos son de cámara, estamos girando por un montón de capitales argentinas con el cuarteto, y haciendo siempre conciertos de cámara, sin ningún instrumento que no sea de cuerdas y acústico. Así que ahora mañana vamos a volver, probablemente por única vez en el año, a tocar con una banda más grande y con un poquito más de volumen. Ajá. Así que va a ser muy especial. Esto de lo que estabas diciendo recién de tocar con este formato de cuarteto, sí, de cuerdas, hay como una especie como de tendencia, ¿no? En el mejor sentido de la palabra, a nivel mundial. Uh-huh. De repente hay un montón de bandas de acá y de afuera que están yendo a ese formato de irse a las cuerdas, por ahí, sí, eliminando. ¿Por qué te parece que sucede eso? ¿Te parece que es como una ola que de repente agarra, qué sé yo, o es volver como un poco, sí, a la fuente? ¿Cómo la ves? No sé, si yo creo que es un formato muy muy establecido, ¿no? El cuarteto de cuerdas, ¿no? Y digamos, nadie lo inventó, pero también cada uno hace su versión de eso, ¿no? Sí, obvio. Creo que en mi caso son arreglos que escribí yo, la mayoría, otros los escribió Alejandro Terán, y como se dice, y son arreglos, no está tomado como la cuerda, como un colchón, como quien, no sé, como me parece que el encare técnico es un poco diferente, ¿no? Del, claro. Lo que pasa con las cuerdas, es más un arreglo en el sentido más es como una reconstrucción de la canción de cero, ¿no? Claro, es como otra voz de repente, no es como lo que decís del colchón de ¿no? Claro. No es un cuarteto que hace acordes y claro, claro. No está tomado en un sentido pop, está tomado más en un sentido barroco, si se quiere, ¿no? Claro, es un muy buen punto porque sucede las dos cosas, sucede que de repente lo agarran por diferentes aristas, ¿no? A las cuerdas. Y recién nombrabas a Alejandro Terán, que bueno también poder trabajar de repente con una persona como él, ¿no? Sí, Terán, bueno, justo mañana no va a estar, pero él es miembro de mi banda. Nosotros, nuestra banda son el violista titular es Alejandro, y justo esta vuelta no va a estar porque tiene un compromiso asumido de antes, pero viene a todos los toques, es el miembro que menos falta, que menos reemplazo manda. Y ya van, hace 3 años estamos trabajando juntos. Es muy extraño el hecho de que él esté él siendo el arreglador más reconocido del rock argentino, esté tocando arreglos míos, ¿no? Para mí es bastante. No, pero eso habla muy bien de tus arreglos, por favor. Más o menos, habla mucho mejor de él, te puedo asegurar. Y cómo se dice, y la verdad es que es una figura, incluso por encima de lo que es lo musical, es una figura muy muy importante para todos los que estamos en este proyecto, ¿no? Como es una especie de gurú que tenemos. La verdad es que solamente falta cuando pasa algo muy importante, ¿no? Cuando tiene un compromiso muy importante, si no, no falta nunca. Él se va de gira con Charlie bastante seguido, y en esos casos es cuando toca otro violista. Bueno, pero se va con todos, pero vuelve con vos, Lucio. Sí, siempre. Es así. Está buenísimo. Es así. Bueno, ¿querés nombrar a los músicos que te van a acompañar mañana? Bueno, mañana va a estar en Lucas Argomedo en el cello, Andrés Hochman en la viola, En segundo violín va a estar Hermann Ringer y en primer violín va a estar Andrea Rosenfeld. ¿Quién más? Va a estar en el contrabajo Fernando Mantras, en batería Julián Semprini, y va a estar, va a haber un montón de invitados, va a estar Ezequiel Borra. El chico del placar, no me olvido más cuando hizo el chico del placar. El disco, sí, señor. Del placar. Va a estar Tommy Lebrero también cantando, María Esquiaga, y después, bueno, todos los miembros de Otra Canción. Va a estar Darío Halfin también, que es un pianista genial. Así que sí, va a ser un escenario movidito. Buenísimo, buenísimo. Así que bueno. Bueno, entonces mañana, 11 de julio a las 9 de la noche, en el ND Ateneo Paraguay 918, sí, va a estar Lucio Mantel con Pablo Green, ¿lo pronuncias vos? Greenhot. Gracias. Hoy estoy con un tema, con los acentos. Estoy malísima. Con una jota, sí, se te complicó, sí, con la jota. Estoy complicada. Así que bueno, Lucio, un placer hablar con vos. Y bueno, mañana nos veremos y dale, nos contarán los oyentes que vayan. Dale, más adelante seguro te volvemos a hablar para que tengas acá el estudio con la guitarrita. Buenísimo, hoy fue un poco complicado porque no, bueno, sabes, sí, cómo es el día, sí, anterior, sí, del show. Sí, es una la locura, sí, previa, y además que es, sí, lógico. Así que nada, que esté muy bueno y nos, te esperamos pronto por acá. Buenísimo. Vale. Bueno, encantado, va a ser un placer. Bueno, chao, gracias, Lucio. Bien, bien, nos vemos. Hasta luego. Bien, pasó por ahí entonces Lucio Mantel. Mañana, la verdad que para el amante de la canción argentina y de la nueva canción, es la jornada para ir, para ver, para escuchar y para disfrutar. Así que si les parece, nos metemos un poquito más con la nube nórdica y después con esa nube nos vamos para el balcón a seguir con más, primero por escalera. En este momento vamos a presentar entonces a The Soundtrack of Our Lives, una banda de Suecia, una banda muy, muy linda, con lindas canciones. Yo la recuerdo porque teníamos con Marianela un amigo que era fanático de esta banda, un amigo uruguayo, Rodrigo Gómez, el cantante de Sordromo. Que cada vez que escucho esta banda lo recuerdo a él, quizás a la distancia nos esté escuchando. Y de paso, en la figura de Rodrigo Gómez y de Sordromo, saludamos a todos nuestros amigos uruguayos que quizás alguno esté escuchando en este momento. Vamos entonces con The Soundtracks of Our Lives y Big Time. Cíclope Radio. A la vez. Somos Patti y Selma, señoras. Che, ¿qué hora es? 6:25 Sí. La temperatura no la sé porque eso lo hace siempre Ale. Yo ¿cuánto no hará? 10 grados, calculale. Sí, 12 le calcula. Ponele. Humedad, 2000. Sí. 2012. 2000, por ahí. Vamos al balcón, chicas. Por favor. Al balcón, chicas. Vamos al balcón. Bueno. Hoy vamos a escuchar, decíamos, a dos bandas, como siempre lo hacemos, y me llora la nena. Vamos a arrancar con François and the Atlas Mountains. Mountains, ¿cómo sería, Marcha? No, Mountains, Mountains, ¿por qué tan difícil? Mountains. François y las montañas del Atlas. Es un grupo de Bristol, Inglaterra, hacen indie pop. El líder es nada más y nada menos que el trompetista francés. Y acá quiero que Marcha me dé la derecha. François Marie. Perfecto. ¿Te suena? François Marie, obvio. Es integrante de la banda escocesa Cámara Obscura. Aguante, lo queremos. Como músico de gira, en realidad toca la trompeta. O sea, está tocando ahora porque los muchachos andan por Estados Unidos girando. Exactamente, seguramente está acompañándolos en este preciso instante. ¿Cómo se usa que un músico toque en muchas bandas? Lo hablamos el otro día. Sí, sí, me parece que tiene que ver con la presencia, con las ganas y con las ganas de mover y de mover energías y cosas tuyas. Y participar de proyectos tiene que ver con eso. Mirá cómo te filosofé. Sí, tiró una línea de filosofía tremenda. Bueno, el sonido del grupo está influenciado por los orígenes franceses, ingleses y africanos de sus miembros. De hecho, el nombre tiene mucho que ver con eso, ya que la cordillera del Atlas es la más importante del Magreb y recorre desde Marruecos hasta Túnez, pasando por Argelia. O sea, tiene que ver con África, ¿no? A pesar de eso, están lejos de ser una banda de world music. Porque incluso de Magreb son muchos. A ver, Marcha, que es la europea del grupo. Decime. Son de ahí, se van mucho en esas balsitas que se van, tipo sí, los cubanos. Pateras, ¿no? Sí. Las pateras se van a Melilla, se cruzan al sur de España. Al sur de España. Y ¿no? ¿Cómo se llama? A Lampedusa, en Italia. Claro. Sí, sí, que es donde estuvo Francisco. Besos a la Fresa Mística. Quiero vivir a Lampedusa. Nada más que quiero... De Vanity Fair, Francisco, ¿vieron? Sí, necesitamos ya que venga Fresa Mística. Si nos estás escuchando, prepárate unos comentarios sobre la Vanity Fair de Francisco. Sí, la Vanity Affair. Bien, entonces decíamos esto. Y estaban muy lejos, lo que estaba diciendo, era de ser una banda de world music. ¿Sí? François and the Atlas Mountains es el sueño y las canciones de un cantante de pop. Es eso. Nada más y nada menos. Tienen tres discos: The People to Forget de 2006, Plain in Non-Numble de 2009 y Evolo Love del 2012. De hecho, de este disco vamos a escuchar ahora un temita. Le dedicaron en el disco anterior un tema al Tour de Francia, que se está corriendo en este momento. Así que bien, la suma que preparé, que armé, la fórmula de alguna forma del éxito de François es Vampire Weekend más Mika. O sea, promete mil, o sea. Pop, uf. O sea, pop de autor con texturas y beats africanos, pero del estilo white people. O sea, africano según un tipo blanco. Hola, y nadie. White people, aparte. No. Y nadie, no. Ay, chicos. White people, ¿viste? Nada. ¿Son de white people o black people? O black, black. El negro a la música africana la vive de otra manera. A eso es a lo que voy. Porque nos, la vive y si la lo vieran siente. Retándonos, agitando las manos. Sí, sí nos. El negro, usted sabe, señora. El negro se mueve de otra manera. Bueno, vamos a escuchar, si les parece, Le Plus Beaux, vendría a ser, no sé cómo se dice así, Le Plus Beaux. No sé francés, pero sí, me sonó muy bien. Que tiene un estribillo, este es de su último disco, tiene un estribillo que lo van a escuchar tres veces. A la cuarta van a seguirlo, ya van a empezar a mover la cabecita, la patita. Perfecto, y se van a todos a bailar. Y ahí va, y ahí viene. Dale, vamos a escuchar entonces a François and the Atlas Mountains. Thank you. dans lequel tu t'installes. Nous nous faisons le bal, nous nous paradons. Soyons les plus, soyons les plus beaux. Soyons les plus, soyons les plus beaux. C'est la grève des journées normales, aujourd'hui moins banales. Demain qu'en dira-t-on? Soyons les plus, soyons les plus beaux. Soyons les plus, soyons les plus beaux. Nous marchons tout au bord de l'eau. La mer a bon dos, elle maintient nos regards, elle nous renvoie des mots. Elle nous renvoie de l'un vers l'autre. Soyons les plus, soyons les plus beaux. Soyons les plus, soyons les plus beaux. Je le sais, chacun de tes gestes abrite un vainqueur. Prête-moi ton châle, que je n'y prenne pas mal, et dénuder ton cou. C'était un stratagème pour l'ouvrir au large, pour y glisser des dons. Soyons les plus, soyons les plus beaux. Soyons les plus, soyons les plus beaux. Estás en Cíclope Radio. Bueno, ahí pasaba François and the Atlas Mountains con Le Plibó, una bella melodía, una bella voz. Los franceses me gustan, chicos. ¿Cómo nos gusta cantar en francés? Todos. Sí. Estuvimos cantando mientras sonaban en el aire y bailando un poco, así como unos bailes. Sí, sí, la verdad mientras que... Mientras decíamos, qué lindos que son los franceses. Tan, sí, somos. ¿Dónde está cool. Benjamin Biolay? Está, sí, está Biolay. Bien, vamos a meternos en la historia de la banda argenta del día de hoy. Se llaman CLDSP. ¡Uepa! ¡Qué fuerte ese nombre! Es un dúo de freak folk pop de Banfield, lugar donde provenimos. No provenimos... El 75%. Exactamente, provenimos de venir desde ahí, pero no nacimos en Banfield, ninguno. Pero bueno, está formado por Andrés Andinach y Leopoldo de Sarro. Sí, es el dúo. Es bastante, es la verdad, es muy original, muy loco lo que vamos a presentar. Se le DCP viene de Kaleidoscopio. Ellos dijeron, la verdad, Kaleidoscopio está re quemado. Vamos a ponerle solamente las vocales. Las consonantes. O mejor dicho, las consonantes. Y nos nombraremos así. Así que bueno, arrancaron en 2007 mezclando el beat de Massive Attack con el folclore argentino. Andrés hace beatbox. En realidad empezó haciendo beatbox. Claro, que beatbox es hacer como ruidos con la boca. Pero no es que empezó como una cuestión friki de decir, ah, bueno, voy a hacer beatbox, tipo el que participó de La Voz Argentina. No. Sony, que es un grosso, le mandamos un abrazo. No, él dijo, yo necesito una batería, necesito una máquina de ritmos y no tengo la plata. Entonces, ¿qué hago? Lo voy a hacer con la boca. Y Leopoldo lo acompaña con su voz e instrumentos como charangos, al cual también Leopoldo llega al charango porque dice, no, yo tengo que estar transportando. Voy con un charango que es más chiquito. Lo llevo a él, que hace el ruido con la boca, sí. Y yo voy con el charango. Es básicamente muy cómodo. Es una buena idea. Es muy idea. Cómodo. Desde la comodidad crearon este monstruo que es CLDCP, que ya vamos a escuchar en un instante, pero la verdad que es muy novedoso. Tiene teclados también y en los discos hay instrumentos infantiles y juguetes que hablan. ¿Cómo? ¿What? ¿Juguetes que hablan? Fuck? Yo entiendo que son las vacaciones de invierno, pero que están llegando. Sí. No me mientas. Y no son árbol, chicos. Antes que nada se los tengo que decir. Andy le dijo a la revista NAN en 2011. Me gusta mucho esto de leer por ahí alguna entrevista o alguna que sea bien por ellos. Dale. La idea de tocar con instrumentos poco convencionales salió de forma natural. Nos conocimos y empezamos a tocar con guitarras, que es lo que los dos veníamos haciendo. Y Leopoldo cantaba. Pero de a poco empezamos a pulir cosas y a sumar instrumentos, a descubrirlos. Aunque en realidad fue al revés. Ellos nos eligieron a nosotros y nosotros les dimos el uso que podíamos. Tampoco es que somos estudiosos de los instrumentos. O sea, no son los de luthier, ¿no? Los agarramos y los adaptamos para que sean funcionales a nuestra música. Más no, el resto no nos importa porque saber de más en procesos artísticos a veces es un problema. Toma pa' vos. Ser un poco ignorante en algunos casos es un límite copado. Me encantó. Los amé con esa declaración. Que puedan decir que tienen límites y que, la verdad, cuando escuchás la música te das cuenta que los límites no existen. Grabaron 12 discos. No, 2. 12, señora. 12. En solo 6 años. Por ejemplo... ¿Qué capacidad de producción musical tiene? En un año sacaron 6 discos. En un solo año. O sea, que se la pasan encerrados, ensayando y grabando. Tiene muchos temas, covers, temas propios. Y dice, bueno, nos estamos lo grabamos. Ah, y se divierten y les sale. Tiene un charango y un tipo que hace con la boca. Igual que está, lo grabo. El la último... Mona Jiménez saca 2 discos por año. Sí, bueno, no son la Mona Jiménez. Están bastante lejos de serlo. El último se llama Almacén de Canciones, que es del 2012. De noviembre de 2012, así que tienen una abstinencia de 6-7 meses. 6-7, 8 meses. De abstinencia, así que ya dentro de poco seguramente haya algo nuevo. Por su parte, debo decir y ser franco, llegué a CLDCP por Leopoldo de Sarro, que acaba de sacar un disco solista, del cual en un par de semanas quizás escuchemos algo. La verdad que en un principio... Los podríamos invitar, ¿no? Me encantó, sí. Me encantaría que vengan. Son de Banfield, así que se van a copar, son gente copada las de Banfield. El anterior, Niños Azules, lo editaron en cassette, financiados por un... Mientras se abren de algún tipo de caramelos y estupefacientes en el estudio, financiados por un sello polaco, al que de alguna forma llegó su música y se coparon. No, o sea, desde Polonia le bancaron el disco. Así que bueno, entren en CLDSP, CLDSP.com.ar y ahí hay 3 discos para bajar, así que bajen los 3 porque están muy buenos los 3. La suma es Miguel Abuelo y Beirut. Esa ya es dale la, play. Esa es la música, es la, perdón, es la suma de las partes. El timbre de voz del Leopoldo es muy Miguel Abuelo y la impronta que tienen es, la verdad que tiene algo de Beirut, aunque en realidad apuesto que nunca escucharon algo como CLDSP. Y menos un tema este como el que elegí, que es Corazón Ciego. Así que ya nos metemos y después nos vamos al baño a seguir con la agenda y con lo que queda del programa. Por eso es que no voy a abrir los ojos más. No quiero recordar el sol de otro lugar. Tal vez me toque recorrer tu pueblo en unas horas. Lo cierto es que soy lento en la oscuridad. Espero recordar la forma de llegar. Cíclope Radio. Aire, chicos. Estamos aire, en aire. Nos encantó esta banda también. Ya. ¿Vieron? Hoy la verdad que me jugué. El balcón de hoy. Un gran balcón. Además, gracias. Todo muy afrancesado, porque estos chicos muy afrancesados. Era todo muy fuerte todo. Este chico tiene novia, ¿eh? No, pero lo dije de. O sea, tiene como un aire francés de fondo, me imagino, caminando, bueno, por alguna. Sí. Divertida por ahí. De hecho, sí. Ese toque Miguel Abuelesco. No olvidemos que Miguel Abuelo vivió en París. Ah, todo tiene que ver con todo. Todo tiene que ver con todo. Sí, también Abril Sosa, que vivió en Nueva York. Decíamos que también que había tenía una de forma de cantar. Él vivió en Nueva York, que nos recordó. Tuvo una banda en Nueva York, perdón, chicos, que fue un exitazo. Hoy tenés un día súper determinante, ¿eh? No fue un exitazo, pero bueno. ¿Pero cuánto tiempo estuvo? ¿Tres meses? Sí, pero armó una banda en Nueva York, ¿no se acuerdan? La que no recuerdo que no. El nombre, una banda con un nombre en inglés. Tocó en un par de bares allá y dijo que iba a conquistar Estados Unidos y después volvió. Como y Erika volvió García, con ponele. Cuentos borgianos. Volvió con cuentos borgianos porque no le fue muy bien. Pero bueno, igual es un amigo, Abril, ¿eh? Yo lo prefiero como baterista de Catupecu. No, para a mí Cuentos Borgianos me parece una muy linda banda. Buenísimo, sí, está Cuentos Borgianos. Unas letras hermosas, Cuentos Borgianos. Sí, sí, sí, lo queremos. Bueno, ¿vamos al baño? Vamos al baño, muchachos. Casi 7 menos cuarto de la tarde del miércoles, 10 de julio. Feliz Día de la Independencia y un día. Muy bien, y un día, muchachos. No sé cómo habrán pasado su feriado. Yo ayer estuve disfrutando, jugando a muchas cosas. Descubrí que soy muy buena jugando a la PlayStation, que es como si fueran gladiadores. No sé, creo que son gladiadores. Ay, no, yo solo, excelente, podemos hacer unas olimpiadas. También soy buena, chicas. Es muy bueno. Pero no les voy a dar detalles para juegos, sino cosas para salir. Y se vienen las vacaciones de invierno, así que la clave, chicos, es salir este fin de semana, porque en los próximos 15 días la ciudad va a estar infestada de niños pegoteados con sus mocos y sus caramelitos. No, y nada, un par de paquetes de masa, plastilina, sí, plastilina y a pintar, chicos, todos a pintar mientras listo. Los adultos salimos. Pero bueno, tengo una muestra muy buena para recomendarles, que es la de Van Gogh, que se va a exponer en la Usina del Arte. Este año se conmemora el 160 aniversario del nacimiento del pintor y van a traer una gran retrospectiva con animaciones en 3D y pantallas con en las que van a montar las obras recreadas y vos te vas a poner unos anteojitos y verlas desde otra óptica. La verdad, se traen como 200 obras reproducidas todas en nuevos soportes, como ya les decía, en muchos casos va a haber animaciones 3D. Utilizaron una tecnología que se llama estereoscopía, que permite que los observadores puedan observar los trabajos del artista a través de las pantallas y estos anteojos. Buenísimo. Sí, esta exhibición estuvo mucho tiempo en el Museo de Verlage de Ámsterdam y la traen por primera vez a Buenos Aires. La usina queda en La Boca, no sé si fueron, queda en Cafarena 1, cerca del Hospital Argerich, y la muestra va a estar desde el 12 de julio hasta el 6 de octubre. Va a tardar mucho tiempo para verla, va a haber visitas guiadas, se va a cobrar una entrada. En general las muestras en este lugar son gratis, pero bueno, la verdad es que se van a poder ver obras como Noche Estrellada, que es uno de los cuadros más conocidos de Van Gogh y uno de los más lindos. También van a exponer La Habitación de Van Gogh en Arles, El Sembrador, y muchas pinturas que atraviesan distintos periodos en la obra creativa del pintor holandés. La verdad que se los recomiendo porque no siempre se pueden ver estas cosas, por más que sean reproducciones en nuevos formatos, pero no siempre llegan a la ciudad y son varios meses en los que vamos a poder disfrutar de esto, así que ya saben, muchachos, si quieren ir, se los recomiendo. Después hay otra muestra también muy interesante que es sobre la película Meteor 3D. Mira qué bueno. La peli que está por salir la semana que viene. Sí, la de Campanella. Están como locos los chicos, todos quieren ir a verla. Están haciendo una campaña bastante grande de prensa, pero lo cierto es que la película movió a mucha gente de más de 15 países. Es una de las producciones a nivel continental más grandes, y en el Centro Cultural Recoleta van a exhibir bocetos, maquetas, videos y juegos interactivos sobre la película. Además de los bocetos y todo esto, lo más interesante es que va a haber charlas que van a acompañar a la muestra, que son con entrada libre y gratuita. Va a haber charlas de guión, de arte conceptual, charlas de dirección de animación. También va a tener algunas exposiciones sobre los secretos del 3D, y todas estas charlas las da gente que estuvo laburando en la película, incluso el mismo Campanella, que va a estar hablando con un periodista el sábado 27 de julio a las 7 de la tarde en la sala El Aleph del Recoleta. Esto quizás durante las vacaciones de invierno va a estar lleno de gente, pero si esperan unas semanitas va a estar expuesto hasta el 18 de agosto. Buenísimo. Así que la verdad que se los recomiendo mucho, chines. Y después, la semana pasada les recomendé Blue Valentine, la película de Ryan Gosling y Michelle Williams, esa que relata de una forma poco convencional, casi a la par, la historia de amor y la historia de desamor de estos dos niños que 6 años después de enamorarse perdidamente... Pará, esta película yo no la había visto hasta la semana pasada. Sí. La vimos con Mayanela. Sí. El otro día. Me encantó. Es hermosa. Y tiene una gran secuencia final con los fuegos artificiales y las fotos de los 6 años de relación. Y si los que no la vieron, la verdad, tienen una nueva chance de verla hoy a la 1:15 de la mañana y mañana a las 10 de la noche. Imperdible. Es muy justa, es muy certera, es honesta, tiene muy bonita música, va y vuelve en el tiempo para contar de forma súper real qué es lo que le pasa a estos niños, por qué se terminan separando. Y la verdad que está bueno ver historias que no sean melosas en la televisión. Sí, y igual que Antes del Atardecer, todas las antes de... Sí. La verdad, me saco el sombrero, yo que siempre denosté ese tipo de películas. Son también... Por yo Dios, no vi la última. Los diálogos, las interpretaciones actorales, dos actores que la verdad por separado a mí me parecían 2-4 de copa. Sí. Y la verdad, nada que ver, peliculones los tres que vimos también. Así que bueno, acá lo recomendamos todos. Entonces, todos. Blue Valentine por ISAT lo dan hoy a las 0:45 y mañana a las 10 de la noche. Después les dije que no me gustan las películas melosas y así como muy hollywoodenses, pero hoy les voy a recomendar a las 8 de la noche Leap Year, que es año bisiesto, que la pasan por TNT. Es la historia de una niña, Amy Adams, muy neoyorquina ella, que decide acompañar a su novio, que tiene que ir a hacer un viaje a Irlanda, y aprovechando que es año bisiesto, ella recupera una vieja tradición irlandesa, que no sabemos si es en todo cierta, que dice que si una mujer le propone el casamiento a su novio el 29 de febrero, este le tiene que decir que sí. El tema es que ella viaja, pero el avión no llega a aterrizar donde tenía que, por una culpa de una tormenta, y termina descendiendo en Gales. Y se da cuenta que tiene que llegar a Dublín muy rápido y termina conociendo a un muchacho irlandés que se llama Declan, que tiene su propio bar, que es muy gruñón. Hay muchos estereotipos irlandeses durante toda la película. Y ella le ofrece a él pagarle todos los gastos hasta que él la lleve hasta Dublín. Pero en este viaje hay muchas peripecias, anécdotas, historias divertidas. Y hay que ver qué pasa si llega o no a proponerle casamiento su novio. Ella tiene una cara muy irlandesa también. Amy Adams, sí, porque es medio coloradita, con ojitos claros. Y el actor que hace de Declan tiene un acento irlandés extrañísimo, pero bueno, el resto de los personajes y lo que se puede ver de Irlanda, porque van en algunas carreteras, hay uno de los castillos, que es una de las siete maravillas de Irlanda, que es el castillo, me olvidé el nombre, pero bueno, el castillo de Ballycavy, pasan por un casamiento irlandés. Qué grandes nombres también, Ballycavy, Lampedusa, tatuajes. Para mí son todos tatuajes. Todos tatuajes. Qué grande Irlanda. Es muy bonito y además tiene como muchas cosas de la suerte de los irlandeses la película, así que se las recomiendo hoy a las 8 en TNT. Después, alguien quiere hablar y no es ni marcha ni y además está mirando el micrófono con especial atención. Quizás estamos en presencia de la nueva Daisy May Queen, quizás se lo vaya a la India. Nueva Daisy May Julianita, Queen, que está probando, mira el micrófono, le habla. ¿Seguimos? No sé si me das el ok para seguir. Dale, sigo, dale, ahí dale. Me hizo un blink y sigo. La próxima Nelly Trenti te da el ok. Me da el ok. Después, el viernes a las 12, no, perdón, el viernes 12, a las 19:45, por ISAT vuelven a pasar Control, que es la biopic de Ian Curtis, basada en la historia que escribió su viuda, Touching from a Distance, que es una de las mejores películas sobre la historia de Joy Division, que habla de la adolescencia, los ataques de epilepsia, el matrimonio, su amante, que fue una sola, la banda y el trágico final que tuvo Ian Curtis, que creo que ya se los conté una vez, que se colgó en su cocina. Todos lo sabían, si no, se los acabo de contar. Es una gran película de Control, se las recomiendo a todos. No estás spoileando porque es un documental, cualquiera claro. Se mete en Wikipedia y se entera. Claro, Joy Division, chicos, todos lo sabíamos. De paso, ya que hablamos de Ian Curtis, podemos hablar de Peter Hook. Lo tenemos, también fue parte de sí. La banda, que va a estar en Argentina con una especie de proyecto paralelo. Va a estar ahora muy pronto en Argentina, en octubre. Tocando en La Trastienda, creo, o en Niceto. Ahora, no, un lugar ahora chiquito, confirmo. Muy recomendable. En un lugar chiquito, más que recomendable. No, en el Roxy Live. Más chiquito todavía y más lindo. Así que sí, es algo particular, es como más electrónico, pero bueno, nada, está bueno para verlo. Buenísimo. Y después tengo un programa que lo dan todos los viernes en ISAT a las 9 de la noche, que se llama Iconoclasts, que ya está por su sexta temporada. Lo que hacen en este programa es juntar a dos personajes de ramas artísticas o empresariales distintas que se formaron en distintos lugares y tienen trayectorias diversas, los llevan a algún lugar que signifique mucho para alguno de los dos y los graban mientras ellos charlan. Y es muy interesante, yo vi el de Marijana Abramović, que es una artista serbia, y el de James Franco, también vi el de Judd Apatow y el de Lena Dunham, que son dos comediantes. Judd Apatow es el productor de Super Salido, Freaks and Geeks. Lena Dunham es la actriz, escritora y productora de Girls, que es la serie de la que estuvo hablando todo el mundo el año pasado y este año. Y te muestran cómo es hacer comedia en Estados Unidos, van a los estudios, van a la casa de Elena. Es de una forma distendida para acceder a la historia de personajes del entretenimiento que a mí me resultó novedosa. Por ejemplo, hay otra que son Seth MacFarlane y Nora Jones cantando juntos. Nora Jones hizo la música para la película de Ted y estuvo nominada al Oscar. Para la canción se llamaba Everybody Needs a Best Friend y sonaba en la película, en la última de Seth MacFarlane. Así que ellos eso lo pasan los viernes a las 9 de la noche por Glitz. Después les tenemos que recomendar el ciclo Hay Otra Canción. Estuvimos hablando recién con Lucio Mantel. Es mañana a las 9 de la noche en el ND Ateneo. Toca con Pablo Greenhot. Es la tercera, quedan creo que una o dos fechas más. Y después otra de las actividades a modo de ciclo que están girando en Buenos Aires es en el CAF, en el Club Atlético Fernández Fierro. Esto queda en Sánchez de Bustamante 764. Todos los miércoles, jueves y sábados hasta el 31 de julio se está presentando la orquesta típica Fernández Fierro, que si les gusta el tango se los recomiendo porque en vivo hacen una mezcla como muy visceral, muy casi punk de sus últimos discos y versiones, hacen versiones de temas clásicos del tango de una forma muy urbana, con una poética un toque violenta, pero que se las recomiendo, la verdad. No sé si alguno de ustedes vio la orquesta típica Fernández Fierro en vivo. No los he visto. Una experiencia pendiente. Sí, además tienen muchos músicos en escena y se hace bastante ameno. Y hoy estuvimos escuchando música nórdica y hay uno de los ciclos que también transcurre en nuestra ciudad, que es el ciclo Buenas Nuevas volumen 10, que este jueves a las 10 de la noche se presenta en Niceto Vega y van a haber tres bandas de reggae, percusión y candombe, que son Beautiful Trash, De Golpe y Bongo. Y los chicos de The Beautiful Trash hacen música de Björk para ensamble de percusión. Mamita. Agua. Me encanta que le digas reggae. Quería decir eso e interrumpirte para decirte eso. Me gusta que le digas reggae. Me gusta, en serio, me gusta que la gente que dice reggae y no reggae. Sí, reggae. No me había percatado de cómo pronunciaba reggae. Me gusta reggae. Sí, yo digo reggae, chicos. Los muchachos hacen exploración tímbrica y rítmica con 18 percusionistas, tecladista, cantante, y exploran desde su óptica la música de la multifacética artista islandesa que probablemente suene para cerrar el día de hoy. Exacto. Y después el viernes en Niceto van a estar tocando Simón Fuga y Traslúcido en el lado B de las fiestas de Niceto Club. Mañana jueves también se hace el Gallery Nights, donde espacios de arte y galerías abren sus puertas desde las 19 hasta las 22 para presentar artistas, sus últimas creaciones. Y son más de 60 galerías, anticuarios, museos, centros culturales del circuito de Recoleta y Retiro. Y van a ver como transportes. Esto no lo busqué, pero si cada uno lo googlea, Gallery Nights, lo va a encontrar. Hay como transporte, creo que gratuito o con mayor frecuencia para ir de una galería a otra, porque son varias cuadras. Y hablando de Simón Fuga, el 20 de julio va a ser parte del Banana Rock Fest en Floresta, en la Plaza El Banderín. Los amigos de Isla de los Monos lo están organizando, así que igual esténse atentos, que la semana que viene por ahí hay alguna cosita más por perfecto eso. Y después les quería recomendar, en ISAT están dando esta semana, el domingo y la otra semana, los dos últimos capítulos, los miércoles a las 23:40 y los domingos a las 00:35, un ratito antes de la 1 de la mañana, los últimos capítulos de la sexta temporada de Californication. Nuestro querido Hank Moody, el escritor atormentado por el alcohol, las drogas, su relación con las mujeres, con su hija, con su ex mujer Karen, está atravesando su sexta temporada y repite varios de los aspectos que pudimos ver en las cinco anteriores, esta fórmula en la que él se pone nuevas metas para escribir, lo puede lograr o no. Él intenta recuperar la relación con su exmujer, que están separados hace muchísimo tiempo, pero no logran separarse del todo. Ella es como su musa, la mujer de su vida. Ella trata de seguir adelante, pero bueno, si los que ven la serie van a entender que es casi imposible. Ella será la única mujer de Hank, pero no puede ser la única. Entonces, en esta sexta temporada seguimos viendo en qué va, porque al fin y al cabo es una historia de amor entre ellos dos. Pero hay un dato que le quería comentar a Leo, que este año, en esta sexta temporada, Hank tiene que escribir una ópera rock. Y el cantante se llama Atticus Fetch y es una mezcla de Aldous en nuestro amigo Aldous Snow. Aldous Snow. Entonces, cuando ayer estaba escribiendo esto, empezó Get Him to the Greek. Ah, una de mis películas preferidas. Es una gran película. Mariela también la ama. Claro que sí. Russell Brand haciendo de un músico descontroladísimo, muy parecido al que está apareciendo esta temporada en Californication. Además aparece Marilyn Manson, Marilyn Manson haciendo de él mismo. Hay una escena muy graciosa en la que Hank le quiere demostrar a su hijita Becca, que ya es posa adolescente, que quiere seguir sus pasos como escritora y la está bardeando con drogas y alcohol, le quiere demostrar que las drogas y alcohol no es el camino a seguir, entonces la lleva a casa de este músico que es Atticus. Y cuando entran, está Marilyn Manson drogándose con este muchacho. Entonces no te va a salir el chiste de decirle a tu hija las drogas te hacen mal si lo ves a Marilyn Manson ahí. No, claramente, además con esa cara. Yo creo que eso, sí. Repetiendo el día y horario. A mí si me dicen las drogas te hacen mal, lo veo a Marilyn Manson drogándose y digo, claro, y sí. Pero la nena no se ve casi, dice exactamente lo mismo. La serie Californication la pasan los miércoles a las 23:40 y los domingos a las 12 y media, un ratito antes de la 1 de la mañana, por ISAT. Perfecto, bueno, acá ya están los amigos de Balón de Oro sentándose en la mesa prontos para empezar un nuevo programa. ¿Qué misión? A ver si se acuerdan, Jeremías y Lucas. ¿Qué misión? ¿Qué número va de programa? En ¿saben? Un momento lo empezamos a contar, pero y después lo perdimos la cuenta. Ciento y pico, ¿era, no? Sí, más o menos. Más de 100. Ya hace un año y medio. Sí, año y medio ya. Año y medio Balón de Oro en Cíclope Radio, un clásico ya, sí, de Cíclope. Sí, Agus las debe tener igual. Agus, que digamos, Cíclope está cerca de los 6 años ya cumpliendo. Sí, no sé si esta semana cumplió o va a cumplir la próxima 6 años. Y con No Sonoras estamos del 2010. Y No Sonoras, claro, del 2010, que ya está en su séptima, ya vienen de gira. Venimos de, como le decimos, de la tumba del Pocho, venimos. Me parece. De la cueva ya de FM La Boca. Ah, mirá, arrancan ahí. Arrancamos ahí. Chicos, les quiero avisar que hay vuelos demorados en Ezeiza, porque se cayó la central de reservas, así que se iban de acá... ¿Qué, nos quedamos sin reservas? Se nos van a la mierda del país. No podemos viajar. Se iban de acá a Las Vegas, se iban a algún lugar genial. Yo me voy a Ibiza, pero se complicó. Se te pudrió. De esta mañana que hay vuelos demorados por el tema sí. este. Sigue complicado el tema. Menos mal que yo volví la semana pasada de Bahamas. Ah, bien. ¿Estuviste llevando algo para allá? ¿Te mandaron? No. ¿Con alguna valijita? No, algún pase de algún jugador, ¿viste? Para hacer alguna triangulación. Sí, no, por eso te digo, alguna triangulation metiste. Qué lindo. Algo metimos, ¿no? No se puede contar mucho, pero. Claro, está perfecto. Mira. Hay que vivir. Hay que vivir de algo. La radio no te da esa posibilidad. La verdad que, chicos. Hay que salir a robar. Hay que vender pases, los pases que puedan. Llamamos, a ver si guiño. Nos llama representante para que hablemos de jugadores, a ver si los metemos en la selección, ese tipo de cosas. Las famosas operaciones. Claro. ¿Cuánto sucede de eso? Las hay. Así que bueno, los dejamos con Balón de Oro, que es gente que trabaja en serio, que habla de deporte, que habla de vida sana. Que habla bien. Que habla bien, que habla como corresponde, que no tienen chicos. La verdad... gente feliz. Un placer, les dejamos el aire calentito. El aire caliente con un poco de rock nórdico. Nos vamos, chau Marcha. Chau querida Nelus, nos vemos la semana próxima. Aire, temperatura, todo eso no lo tengo. No, ¿para qué? Debe hacer como 11 grados, acá los chicos dicen que hace frío, con eso nos alcanza. HTH te la tira Lucas. Ahora cuando en su propio programa, claramente. 1500 hectopascales. Ahí está, grande Hermeto Pascuales. Hermeto Pascuales. Bueno, vamos escuchando a Bjork con Army of Me y uno de los videos de... Hoy estoy, la verdad que estoy un poco francesado. Sí, muy. Amo al director de los videos de Bjork. Michel Gondry. Y amo... Michel Gondry se merece su propia nubecita. Hagamos toda una nubecita a Michel Gondry. Sí. Muy pronto. Así que bueno, por ahora nos vamos escuchando a Bjork con Army of Me. Luego Balón de Oro y toda la programación loca de Ciclope Radio. Hasta la semana que viene. Bye bye.